Es la sintonía del Planeta Duna, estamos ya en ello, el cómic, naturalmente con los amiguitos de la asociación La Duna, que ha estado presente en medios de comunicación almeriense durante todos estos últimos días. Ahora vamos a preguntarle al presidente, que está ya de vuelta, Juanma Beltrán, es nuestro Planeta Duna, en la última hora de este miércoles. Juanma, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a casa de nuevo. Bien hallado. ¿Y qué tal? Muy bien. Te has encontrado el mismo panorama por aquí, ¿no? Que te dejaste, más o menos. Es verdad, estáis lo mismo, ¿eh? Sí. Estáis ligeramente más viejos, pero no, apenas se nota. Javi Sánchez, hola Javi. Hola, buenos días. Pues vamos a por el cómic, si os parece. Ahora comentamos lo de La Duna en los medios. Tengo yo interés, pues saliste muy favorecido. Fotos varias. Me ha gustado eso. Ahora comentaremos, pensé que iba a decir lo de fútbol. Me parece bien que nos centremos en claro, La Duna no, en los medios. Duna, no. Lo importante, lo importante. Fútbol, oye, el fútbol es un deporte que una vez se gana, se empata o se pierde. Es irrelevante. Y ya está, ¿no? Lo importante es La Duna en los medios. Sí, venga, yo sí voy a brindar por Messi, si me permitís. Vale, voy a echarme aquí la mirinda de Lima Limón, la de Higo Chumbo para Juanma. Y ¿y tú quieres la negra, no, Javi? Sí. Venga, pues ya está, que se siente, ¿eh? Se siente, lo creáis, se siente. Argentino presidente. Mira, ha venido a colación la sintonía y todo, qué bonito. Amiguitos, empieza el noticiario dunero al margen de historias futbolísticas de nuestro bendito país, titulado España. El TVO español, admirado y seguido por todas las culturas globales. Desde la cultura asiática hasta la más occidental de todas. Comentado todo ello por nuestros nobles locutores, enviados especiales al estudio central del Planeta Duna. Hoy abre el fuego Perico Cifuentes, el menor de los Cifuentes. Así estamos. Has ido a misa, Perico, esta mañana. He ido a misa, he comulgado. Te has confesado también. Sí. Soy un pecador. Así me gusta. Pues adelante. Bueno, vamos a empezar la actualidad. ¿Con qué? Con la tercera feria del cómic Nostrum. O Fira del cómic Nostrum. ¿Cuándo? Del 16 al 18 de abril de 2010. O sea este fin mismo. De semana. El viernes empieza. ¿Dónde? En el Pati de la Misericordia. En la calle Carrer de la Misericordia. ¿Dónde está esto? En Palma de Mallorca. ¿Qué te pasa, la boca? No, no, está que estoy en su idioma de Palma de Mallorca. Mallorquín, ¿no? Es que no sé si el mallorquín y el catalán son iguales. Sí, es un derivado, Tiene algunas palabras distintas y construcciones verbales también. Bueno, pues a nosotros pide un poco lejos, pero el que se cuente por esos lares ya sabe que tiene una feria del cómic. Que la entrada... ¿Eh? Sí. Esa es la entrada, ¿no? Sí. La entrada es voluntaria, quiere decir que si quiere entra, si no, no entra. No. Por entrada voluntaria y solidaria de 1 euro para la Fundación Gaspar Hauser. Me imagino que será porque sí, para entrar gratis, pero bueno. Sí. Claro, sí, ya acabas de entrar, tío. Un eurito que no es nada, hombre. Sí. Porque además va una fundación de niños y niñas autistas de Mallorca. Claro. Y que además no es moco de pavo, porque asistirán Alfonso Aspiri, Isabel Frank. Últimamente Alfonso Aspiri está como muy... Está muy viajero, sí. Omnipresente, sí. Susana Martín, Miguel Gallardo... Felipe Hernández Cava, los estudiosos Antonio Giral y Pepe Galvez, y un conocido aquí de nuestra tierra, el investigador del TVO, Diego Cara. Hombre. Que es el director de la jornada del COVID de Almería, que conducirá a los asistentes explicando la exposición La Censura en el Capitán Trueno y el Jabato. Que de esto sabe un montón, ¿eh? Lo que más, supongo. Sí, el Capitán Trueno y el Jabato, La Censura. Está empolladísimo del tema este. Sí, sí. Pues tiene también su punto, seguro que allí no se puede encontrar a... al autor Guillem Mat. Seguramente estará por ahí, es un rulo. Este fue uno de los invitados de la última semana del cómic que se hizo en Almería. Qué bien nos lo pasamos con él, cuánto nos enseñó. Y me he acordado además de que... Es que me estaba leyendo ahora un cómic, el que ha salido de Power Girl, en el que las portadas alternativas las dibujó él. Uh-huh. Guillem Mat, un autor español, de Mallorca, ya lo hemos comentado, muy simpático, muy accesible. Y que está metidísimo en el mercado americano dibujando para DC y súper enchufado. No lo digo porque siempre sienta bien, ¿no? Sí. Noticia positiva. Es una noticia autores, positiva. Autores que empiezan a destacar en el extranjero. Hay muchos, no españoles, pero otro más. Muchos que han de salir o que han salido precisamente para poder triunfar, además de en el extranjero, también aquí. En nuestro país, sí, es curioso, pero... Las cosas que él está publicando ahora, que está haciendo para el mercado americano, llegarán aquí dentro de unos meses. Esto, por ejemplo, aquí hice unas portadas, es muy buen portadista, no sé si habéis visto sus chicas en la revista Eros. Pues mira, ya sabes que si la portada se hace en la portada de un tipo de revista de estas, porque dibujan muy bien la figura femenina. Y pues me parece que está haciendo, terminando una que se llama Gotham Sirens, aquí la traducida como Musas de Gotham, ¿no? En la que aparecen las chicas estas super sexy, ¿no? Como Catwoman, hermosas ellas, y Poison, muy neumáticas, lustrosas. Bueno, pues me meto yo directamente ahora en una cosita que nos adelantabas tú un poquito, por lo que la Duna ha estado en los medios esta semana pasada, y es por el concurso provincial de cómics de Almería 2010. Sí, señor. Ya está aquí. Ya ha llegado. Sí, teníamos ganas, es un concurso que empieza a tener tradición. Pide un aplauso, por favor, para este concurso. Aplauso desde el planeta Duna, el concurso provincial de cómics. En el que la Duna, como comentaba Jamil y Javi la semana pasada, que estuve oyendo, no sé, es que no, pero sí, estuve oyendo. La Duna colabora activamente en muchos apartados. Ahí tenemos el trístico. Enseña el micro. Enseña el micro. Al número 3. Lo quería que tenga aquí. Qué bonito es. El que está elaborado, ya lo digo por si lo vais por algún sitio, está elaborado por Raúl Moreno en el dibujo y la maquetación de Víctor Cara. Dos miembros de la Duna que además han participado en su momento. Pues, ¿no? Haberlo dibujado Raúl ha quedado muy bien, ¿eh? Sí. A ver, pero hombre. También nosotros podemos, muchas veces aportamos, como diríamos, apoyo logístico, ¿no? Nos preguntan sobre cuestiones técnicas, ¿no? De qué características debería tener esta sección, este concurso. El apartado, por ejemplo, de modalidad digital, un apartado bastante novedoso. Pues bueno, estuvieron preguntándonos a uno de nuestros dibujantes, Sergio, que precisamente prácticamente todo lo que dibuja va en esa línea, es totalmente digital con la tableta gráfica. Ajá. Requisitos, vamos a entrar directamente en las características. A ver, porque aquí tengo yo quejas. Pues sí, entre 12 y 30 años. Es que no lo entenderé nunca. Es porque es para jóvenes. Bueno, que yo tengo 28, que yo no es por mí, ¿sabes? Es por el resto del personal. Sí, no es por ti, sí, no es por ti. ¿Sabes lo que te digo? Lo cual uno pensaría que uno de 11 años es más joven que uno de 12. Claro, pero esa es otra, ¿no? No, son jóvenes que tienen ya cierta edad para hacer cómics con nivel, o sea, un poquito también que tenga su jamago. De hecho, me parece que el señor Javi, lo mismo ha jurado de este concurso. Hombre, yo suele haber varios, sí. Y siempre nos preguntan algunos de la Duna de los que no podemos participar porque tenemos ya bastante edad como para no participar, porque yo ya va, animo a la gente que participe, que no puede estar Javi. Ya era el mayor, ¿no? Yo sí, yo tengo ya. Sí, supera ya. No puede estar Frank Carmona, muy importante, ganador en muchas de las convocatorias, o sea, anteriores. Un rival que eliminamos. Eliminado ya, que no. Este era, claro. Sí, la verdad que lo de Frank Carmona era un cachondeo. Sabes que si se presentaba él. Claro, estaba todo el mundo esperando que. Ya tenía poca oportunidad, sí. Estaba todo el mundo esperando que se hiciese mayor para poder participar. Bueno, no participo yo, que no que sea importante, pero. No, bueno, son tres bazas ya, Javi, Juanma mucha... y. Yo. Frank. Bueno, es que yo creo que podemos descartar el 80% de los miembros de la Duna, la misma. Sí. Fácil. Pero muy rápido. Y bueno, entonces estaréis depurado al final, ¿o no? Lo mismo Javi puesto. Yo me he puesto a disposición. Si, o sea, si mi presidente me necesita para ser jurado, yo soy jurado. Yo es que me han preguntado si tenemos alguien que entienda de cómic. Le he dicho, oye, yo me ofrezco también. Aquí el que no hace nuestra crítica de cómic, claro. Y nuestra sección es. ¿Y que tiene clase? Esto es como la... O sea, me lleva el batín y el perro. Ey, claro. Él va con su batín y tal, y te analiza la obra y... Pero queda ahí, bocata y lata, refresco, cerveza, elegir sin alcohol, a mediodía... Que nos lo cuentes, Javi, cuando yo vaya. Sí, al final soy miembro, efectivamente, haré una crónica de cuando... Lo bien que te lo y diré cómo está, sobre todo, más que desvelar cosas, sobre todo cómo está el nivel en general en la teoría de... La... Por supuesto, ni cabe decir que, bueno, el nombre... Va escrito por detrás en la obra, pero no se le, claro. Al jurado no lo ve. O sea, que no haya suspicacia, aquí el señor Javi es totalmente imparcial. Sí. Con mucho... Que no mira el trasluz ni nada. No. Esto es anónimo. Totalmente. Y además todos somos totalmente imparciales, ¿eh? Aquí, por supuesto. Como debe ser. Por encima de claro, todo. Hombre, por favor. Claro, no lo digo porque a lo mejor hay uno que puede... Sí, mira, este seguro que conoce a alguien, me enchufa al primo. Que te pires, que te pires. Vete a otro sitio, bueno, vete a otro concurso, anda. Mira, que me estoy enrollando mucho. Dejaros en paz. Se nota que llevo tiempo sin hablar por aquí y estoy enrollando mucho. La manduca. Voy directamente a Granada. No, voy a decir las características, que era entre 12 y 30 años y nacido residente en Almería, eso es importante. de ser lo de siento aquí, para todos los autóctonos que... de la tierra. Sí. No, nacido o residente. Residente, no, no tienes por qué ser de Almería. Vale. No, pero vamos, que tienes que estar por aquí. Me refiero a la gente que está afuera, que a lo mejor le gustaría participar. No, puede ser. Vaya, por 20 Almería, que ya sabes, prueba las ventajas. Empadrónate aquí en Almería. Exactamente. Plazo hasta el 11 de junio. O sea, que todavía queda un par de mesecillos, sin problema. Condiciones. Puede mandarse solo una obra de un máximo de 4 páginas. No está mal. Y existen dos modalidades, una manual y otra digital. Uh-huh. Una, pues, simplemente que todo está hecho a mano. Como la creme. Y la otra, que de alguna u otra manera, pues está hecho de forma digital. Ya sea, por ejemplo, el coloreado digital te manda directamente a esta categoría. Uh-huh. Se hace un coloreado digital, me parece. Porque, a ver, las características, lo lío. Míralo bien, no te líes, a ver, porque... Los trabajos serán realizados bajo las técnicas de diseño por ordenador, incluyendo aquellos que supongan la simple traslado a un de un soporte físico a un soporte informático. Eso que me estás diciendo, ¿sacas hasta que si lo escanea? Exactamente, yo creo que sí. Ya. O sea, con el Paint, ¿no? Con el Paint. No, no, o sea, que se escanea el cómic ya un cómic digital. No, tío. No, pero prefiero que cuando lo pase y lo trata. Claro. Hombre, es que lo que también debería... Supongo que era el soporte, que era el tema de ver el original. O sea, tú ves el original, y si no manda original, pues porque lo haces todo por el ordenador, o le entrega un CD, pues entonces... Bueno, pero es que yo creo que también una persona que hace un cómic de 4 páginas tiene el derecho a reservarse de entregar una copia y no entregar el original, puesto que luego te lo pueden perder, o se puede extraviar, o puede pasar... Muchos copia. Concursos, pues bueno, pues... Se nota claramente cuando la cosa está escaneada y tú no le has... que tampoco retocas, que le vas a retocar a los negros, que tampoco creo que sea una cosa para entrar en una categoría diferente, pero bueno... Ya, pero vamos, eso sería otro debate, quiero decir... Sí. En este caso, pues hombre, vamos a respetar las bases un poquito, ¿no? Sí, porque vamos, no llega todavía ya la filiando. Ya está haciendo amigos este hombre. Hay personas que han dejado su tiempo en elaborar estas bases, sí. Tienen también su reconocimiento desde aquí. Claro, sí. Un saludo a todas ellas, por cierto. Sí, premios. A ver. No, pero es verdad, es que era un debate que había, y bueno, surgió a raíz de cierto tipo de polémica respecto a la realización de la obra, pero bueno, que es verdad que muchos concursos aceptan originales y otros solo aceptan copias. Fíjate, lo que yo sí solicito y reivindico, fuera de cualquier guasa o hilaridad típica de nuestro espacio, es lo de la edad, el límite de edad. No, lo digo completamente en serio. Es decir, me gustaría que algún día, por favor, no se pusiese límite ni por arriba ni por abajo. Es decir, que gane el mejor desde cero hasta los 120 años, ¿no? Y ningún tipo de límite. Ya, pero mucho en todos debería ser así. Con los que tienen objetivos que van en esa línea, los que se refieren a cierto tipo de colectivo, pues normalmente son limitaciones. Entonces que deberíamos acabar con esas fronteritas. Esto lo organiza el negociado de juventud, recordemos, de la Diputación de Almería. Sí, pero tampoco es concurso juvenil provincial de cómic, es concurso provincial de cómic 2010. Es decir, yo puedo entender que, además, obviamente tú sabes que el 80% que van a participar van a ser menores de 35 años seguro. A ver, Yoshio Kashimoto, llámate ya al señor negociado de juventud. Bueno, vamos a preguntarle. La manduca, como dice el amigo Javi. De 12 a 15 años, o sea, hay tres categorías, ya lo comentaba antes. De 12 a 15 años, el segundo premio es de 200 euros y el primero de 300 euros. Está bien. Se pueden otorgar hasta un máximo de 10 accesibles. Esto también del tema de accesibles, es que esta categoría es la que más gente participa. Sí. Hay muchos chavalillos con ganas de trabajar. Luego en la siguiente participa menos gente, de 16 a 19 años, el segundo premio de 200 euros y el primero de 350. Y una categoría de 20 a 30 años, un segundo premio de 300 euros y un primer premio de 500. Y existe un premio único para modalidad digital de 300 euros. Muy bien, pues estos son los premios, las condiciones, los requisitos para participar en el concurso provincial de cómic Almería 2010. Colgará el enlace, Juanma. Yo sigo diciendo que animáis a participar, hombre, que animáis leche. Claro, y no le hagas caso a Javi. Como se diga. Pero si yo no he dicho nada, yo Javi digo que se puede participar igual, pero claro. Yo lo que he dicho que, hombre, que no, que lo que quiere es que la gente no participe para tener que leer menos. me van a pagar lo mismo. No le hagáis caso, a Javi. Bueno, corramos un tupido velo y vamos. Bueno, informa Arturo Molero de Calacolero. Calacolero. Es caracolero, es que había aquí una errata que intentaba. Caracolero. De caracol. Que creo que lleva algún que otro año, ¿no? De lo que es el concurso. De hecho, esta es la tercera edición, sí. Que no me acuerdo de qué iba, era de alguno de los caracoles, ¿no? Ah, bien, sí, bueno, tiene que ser una especie de chiste gráfico. Chiste gráfico, ¿no? Con caracoles. No la vamos a llamarlo viñeta porque nuestro amigo Martín Morales ya nos dijo que no llamásemos viñeta. No es una viñeta cuando es un chiste gráfico. y la temática tiene que ser algo relacionado con los caracoles. Efectivamente. Sin embargo, este año, como novedad, este concurso de humor gráfico incorpora la elección de un premio otorgado por los internautas, que pueden votar en el siguiente enlace que pondremos en su momento en la web, y además sortean un viaje entre los votantes. Así que animaos, porque seguro que aparte de poder ganar un viaje, pues paséis un buen rato con los chistes caracoleros. Eso siempre gusta, no solo leerlo, sino que además podés votarlo y encima podés llevarte un viajecillo, no sé a dónde, pero llegar a lejos. Al balcón. Creo que la página era www.viajero, perdón, viajerosonline.org. Iba a decir viajeros son, pero viajeros online. .org. Más temitas. granadacomic.com. ¿Qué es esto? Pues obviamente una dirección. Y es que esta web ha nacido con la intención de dar noticias sobre las segundas jornadas profesionales del cómic de Granada. Ya hablamos muchas veces de ella, vamos anunciando, vamos dándole un poquito con cuentagotas, pero es lo que nos está haciendo Miguel Ángel, nos lo está dosificando. Sí, dosificando un poquito, creándonos la expectación, las ganas de visitarlo. Y bueno, de momento, en esta página que han creado con esta con este objetivo, hay poca información, pero lo primero quedan es bastante interesante. Bueno, voy a comentarlo un poquito lo que nos escriben. En la Casa de Juventud se va a grabar el catálogo audiovisual de cómic granadino, consistente en diferentes entrevistas a los propios autores de cómic. Y si has realizado alguna vez cómic, reúnete con nosotros, nos convocan para la grabación de este documental, que después se estrenará en la segunda jornada profesional de cómic de Granada, que, como ya sabéis, se desarrollan en junio en la ciudad de la Alhambra. La grabación será el viernes 16 de abril en horario de tarde y el sábado 17 durante todo el día. Bueno, los horarios son el viernes de 5 a 9 de la tarde, el sábado de 11 a 2 de la mañana, bueno, mañana y tarde, en horario matutino, y por la tarde, el sábado también, de 5 a 9. Organiza Dos Gatas Producciones y nuestro amigo Miguel Ángel Alejo. ¿Dónde es? Pues la Casa de la Juventud, Verónica de la Magdalena número 23. A mí me hace gracia como nos explique, para no perderse. Nos comenta. Esta está en la puerta del antiguo Cine Goya. Gira hacia dirección Plaza de Gracia. En la primera boca que hay a la izquierda, ahí está la casa. Coger el ascensor que está en el tercero. Y nos dicen que nos animemos. Genial. Más información en este siguiente correo electrónico es... Es que a Miguel Ángel es un fenómeno. Alejo de A, bueno, Alejo E de E A arroba yahoo.es. Me parece que voy a tener que ponerlo. O sea, Alejo de A arroba yahoo.es. Sí, Alejo de A. Muy bien. Pues nada, dicho queda. Ya sabemos, cuando lleguemos al número 23 de Verónica de la Magdalena. Sí, ahí está. La puerta del antiguo cine Goya. Está ahí, dirección Plaza de Gracia. Boca calle de izquierda. Te pide un taxi, sube. Está la casa y luego el ascensor, el tercero, ¿eh? Si le damos el tercero. Yo, te parece como que has preguntado por la calle. Yo creo que lo hacen, y perdóname, voy también yo a inmiscuirme en la sección de Javi haciendo amigos. Lo hacen para que no pregunten a los granadinos, que tienen la mala costumbre de cuando pregunta a un sitio te mandan en dirección contraria, para reírse a ellos en su humor. Estamos haciendo muy buenos amigos, ¿eh? Oye, me lo contó un granadino que lo hace. Un saludo a Granada. No volveré por allí nunca. Bueno, más cositas. Bueno, pues un par de cosillas más. Una clase magistral tenemos, conocido entre, me gusta utilizar esta frase, entre el público zambombero. Clase magistral de Horacio Altuna, que esta misma tarde, este ilustrador argentino, Horacio Altuna, nos ofrecerá una clase magistral en el Fórum del FNAC Triangle de Barcelona. Altuna hablará sobre diversos temas relacionados con el noveno arte, tales como la situación actual y el futuro del género, su colección en Planeta de Agostini Comics o el nuevo Museo del Cómic de Badalona. ¿Quién modera? Santi Casa. ¿Quién es Santi Casa? Pues un profesor de la Escuela José de Cómic, que es de los más importantes de aquí de España, si no lo demás. El día es el 14 de abril, Día de la República, 2010, este año, y la hora a las 7 de la tarde. Y como decíamos, es en el Fórum de la FNAC, en la Plaza de Cataluña. Muy bien. Igual nos da tiempo a llegar, ¿eh? Sí. A mí me parece muy interesante. Para los oyentes que estén allí, cerquita, en Barcelona. Bueno, eso que viene ahora también es para los que salís de Barcelona o estéis allí por alguna razón, que, la que sea. Claro. Tiene muchas razones para ir a Barcelona. Muchísimas. Conferencia sobre el cómic experimental. Toma ya. Esto es mañana, por la tarde, a las 7:30, tendrá lugar la conferencia, el cómic experimental en España, que como se titula... a cargo de la dibujante Laura Pérez Bernetti. Hombre, por favor, Laura. Bernetti, exactamente. Se había perdido la pista, Laura, ¿eh? La conferencia se celebrará en el Ateneu Barcelonés, calle Canuda, número 6. ¿El teléfono? ¿Digo el teléfono? Dilo. ¿Sí? ¿No te atreves? ¿A que llamamos en directo? No. 933 436 121. Qué chungo ha quedado. Sí, ahí lo he dicho mal, ¿verdad? Que la agrupación ha dicho 933. Claro, es el 93 de Barcelona y luego ya lo que venga, ¿no? Es que lo ha agrupado así, yo qué culpa tengo. Bueno, esto será dentro del ciclo cómic, cultura y contracultura. Sí, señor. Uh-huh. Y enlace que colgará nuestro presidente en la Duna.es en unos minutitos, por supuesto, justo al término del planeta Duna. El noticiario Dunero concluye en este 14º día del cuarto mes del año 2010. Ecuador del Ecuador. ¿Os habéis fijado? Estamos justo en el centro. Uh-huh. ¿Sí? En el centro de la semana. Uh-huh. Y en el centro casi del mes de abril. No me había fijado. Ya, pues... Pero, no sé, pero se me acaba de ocurrir ahora a mí, ¿no? Para los supersticiosos, decirles que fíjate, sobrevivimos ayer. Sí, lo hemos superado. Sin ningún con problema. Veces, además. Claro. Mm. Pues es la sintonía de. Ah, por cierto, antes de la web de la semana, un chiste de caracoles. Que además he penetrado en el lacito. Y uno de los muchos que hay un montón, 255. ¿Sabes? Sí. Chistes gráficos. Le dice un caracol a otro, van los dos con camiseta de atleta, con un dorsal cada uno, van sudando la gota gorda, ¿no? Y le pregunta un caracol a otro, todos los días me pregunto quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El otro caracol le dice, y sobre todo, ¿cuánto tiempo tardaremos? Y bueno, en serio que sí. Muy bien traído. Venga, pues la web de la semana. Un ejemplo, no sé si todavía está abierta esa convocatoria, realmente el anuncio era de... para votar, o sea, la novedad esta de que el público puede votar y participar dentro un concurso dentro del concurso. Uh-huh. No sé si todavía está abierto, mirarlo en la página que os pondremos, si todavía podéis mandar cosas de esta nueva convocatoria. La web de la semana, y en esta semana me ha gustado especialmente. Ve metiéndote, Antonio, para que luego me des tu opinión. Ya méteme. Se llama My Papers Hero. Repíteme, por favor, más lento. Mis héroes de papel. O sea. Ah, vale. Ahora ya superhéroes recortables, lo podemos titular. ¿Cómo mola? Mola muchísimo. Este es un blog muy especial. Está en inglés, eso sí. Así que los que se quieran enterar de más información van a tener que conocer algo de este idioma. Pero para disfrutarlo, incluso para sacarle provecho, no se necesita saber nada de la lengua de Shakespeare. Se trata de una persona que creo que es británico por la dirección que aparece. Esto de UCA son británicos, sí. ¿Verdad? United Kingdom. Que en su perfil se llama la persona humana esta Xavier Leo, y que se dedica a diseñar recortables de superhéroes que pueden montarse y quedan una figura de lo más coqueta. No solo pone fotos de su obra, sino que te da la oportunidad gratuitamente de descargarte las plantillas en PDF de los personajes para que tú mismo lo puedas hacer en casa con una impresora, papel, tijera y pegamento. Ya está servido y puedes hacerte tus propios personajillos. Y además, dentro de este archivo, de este PDF con la plantilla, te explica consejos en plan attack totalmente de cómo se monta y cómo no recortarte el dedo o algo así. No, son explicaciones prácticas de cómo montar tu superhéroe recortable. Pues están guapísimos. A mí me encantaba, que son bonitos. Sí, los que aparecen aquí son súper entrañables. Hay uno de Iron Man está chulísimo, porque es que además se le quita el casco y se ve un momento con el casco y después la cara de Tony Stark, ¿no? Qué bueno, tamaño real. Me gusta mucho el de Gambito, y el de Fénix es una chulada con el fuego ese saliendo y tal. Genial. Muy, yo qué sé, a mí me ha parecido entrañable, muy bonita. Página pasaros y si tenéis ganas de hacer manualidades, pues ya sabéis, aquí tenéis vuestra oportunidad. Muy bien, pues es la web de la semana recomendada esta semana en nuestro planeta Duna. Vamos a por otro clásico, sintonía de entrada del planeta Moviola. La semana pasada Madre estaba un poquito más directa, iba más al grano, pero estaba también, por otro lado, yo la encontré al menos con... no sé, con mucho ánimo, muy positiva. Más serena, ¿verdad? Y más tranquila, más equilibrada. Sí, entonces, no sé si es que no... no me echo de menos, ¿no? Bueno, pregunto por ti, ¿eh? Ya. Hizo muy buenas amigas con Antonio, el destripador. Sí, ¿verdad? Sí. Es que... le mola. No sé, pero vamos, que esto mira. No sé, supongo que porque es el único que mete caña o algo así. Yo ahí no me meto. Me gustan no, los destripadores. Comentar, pero... Gore, madre Gore, a mí me da miedo. No voy a decir nada. Día 105. Oh, Dios, 105. ¿Qué día has dicho, perdona? Día 105 de nuestro calendario, ya. Dice. Después de Caparró. sin el capitán Caparró, yo me estoy planteando seriamente hacer como en las pelis americanas y poner su foto en uno de esos cartones de leche, ¿no? De niño perdido. Yo creo que siempre funcionaba. O no sé si alguien encontró a un niño a base de eso, pero eran graciosos, ¿no? Ahí, bueno, gracioso. Hombre, la gracia la tenía un poco donde yo te diga, pero vamos. Donde las avispas. Se me ha perdido el niño, mírame el cartón. Donde las avispas, más. La gracia, mucha gracia no tenía. Tienen, ¿no? A tenerla. Sí, que tú eras un tío así con humor negro y cruel. Bueno, dejámoslo ahí. Bueno, Juanma le hacía gracia. Encontrarme en el cartón de leche debajo del código de barra, sí, me hacía gracia. Pues no me parece un sitio para poner la cosa esta. Pero sin embargo la cara de Caparrós quedaría muy bien, en un cartón quedaría de leche. Alegría. Bueno, sabemos que madre aún le echa de menos, eso sí lo sabemos, aunque no sé, ya os lo decía, si me habrá echado de menos a mí madre. Cambio. Buenos días, Boca Papa. Lo cierto es que aunque por lo general mis sentimientos hacia ti van desde un moderado desprecio a una condescendiente indiferencia, debo reconocer que te eché de menos la semana pasada. Necesito alguien del que burlarme de forma impune. Javi sigue siendo demasiado atractivo y Antonio se gasta un genio cuando le tocan las narices, que merece cierto respeto. Hombre, tampoco es para tanto. Es la fama que me han dado. Pero... Sí, yo me he quedado con el... Que me echa de menos. Te ha echado de menos. Aunque solo ese sería el resumen, caña. Sí, te ha añorado. Pues nada, preguntarle sobre los cómics, yo le pregunto nada a esta mujer. Pues venga, empiezas tú, Javi, con la... Vale, la primera novedad, ¿no? Sí. Vamos, la primera novedad, que es África, de Germán. A ver qué nos cuenta. Madre, cambio. Germán nos traslada a un viaje por la selva del África ecuatorial, una historia que mezcla la aventura, acción, ecología y reflexión política. Darío Ferrer guarda la selva de cazadores furtivos, lleva una vida tranquila y dedicada al cuidado de la naturaleza, con la que exime los errores cometidos en su turbio pasado. La vida imperturbable de la gente y ajena a los acontecimientos que ocurren en Europa se ve quebrantada con la llegada de Charlotte, una periodista encargada de hacer un reportaje sobre cazadores furtivos. La pareja accidentalmente descubre una matanza provocada por el ejército que lleva intereses económicos. Ahora Darío y Charlotte se han convertido en blancos de ese mismo ejército que necesita borrar pruebas y testigos de ese atentado contra los derechos humanos. Germán es fiel a su estilo gráfico fácilmente reconocible, nos traza panorámicas de la vida animal en África, ecosistema que se ve perjudicado por la intervención del hombre. La composición clásica de sus páginas, con silencios que narran tanto la belleza como la violencia de la naturaleza, logran que el lector descubra en todo su esplendor la selva africana. Pero en ningún momento el autor se centra en la problemática de Estado o la caza furtiva, quedándose dentro de los márgenes de un personaje que no puede olvidar el pasado y que este regresara de nuevo con consecuencias trágicas. Pues me ha volado, está bien. Ha enrollado madre de lo lindo. Sí, está llamando a rollo, sí. Yo creo que... Diga que no, madre, que está muy interesante. Es que empezó de cambio. Cuando Germán saca algo hay que comentarlo bien, sí. Comentado. Gráficamente es muy bonito, yo lo he visto y es bastante... curioso, aunque solo sea para tener imágenes postales de África, mola un montón. Es verdad. No, hombre. No te lo has traído, ¿no? Esta semana. No, esta semana no he podido. Pues yo estoy súper interesado una vez más en Ultimate Fantastic Four, lo fantástico de Bendis, Millar, Covert, Ellis y Aimon, y un señor de marrón que pasaba por allí también. El nombre no lo he podido investigar todavía. Madre, cambio, ¿qué nos cuenta? El sello Ultimate se crea para hacer una revisión de todas las colecciones de la editorial con la intención de dotar el universo Marvel de una mentalidad más actual, es decir, táctica comercial para captar la nueva generación de lectores. El sello se caracteriza por unos conceptos de estilo a la moda, dibujo hiperrealista, destinado a un autor más adulto. Uso infográfico en la concepción del dibujo. Sentido épico de la historia con encuadres a doble páginas, planos generales y ángulos picados. A cambio se sacrifica la experimentación, el clasicismo y a veces la mayoría la buena narrativa, en pos de la comercialidad o moda del momento. En lo fantástico, se narra nuevamente el origen de los cuatro fantásticos, pero enmarcados en los parámetros comentados. Cuatro Fantásticos. Me han encantado los Cuatro Fantásticos. Fantásticos. Debería llamarse así. A mí me mola porque me pone mucho los ángulos picados. Ah, eso es lo que mola. Sí, lo que más me ha gustado. Bueno, entonces está bien. Yo le pregunto, ¿verdad? Por la última. Tú me has matado. ¿Eh? Se llama así. No sé lo que se lo digo mal. Tú me has matado. De David Sánchez. Madre, cuéntame. Cambio. David, ¿qué? David Antia. Sánchez. Madre. Lo voy a decir, espérate, lo voy a decir. Fantásticos. Ah, siempre me llamo boca papa y será por algo. Sánchez. Cambio. Tú sí que me matas, pirata. Bueno, si te empeñas te cuento algo de esta obra. David Sánchez debuta en la novela gráfica con una obra inquietante, perturbadora y a veces surrealista. Con reminiscencias de la América profunda, el universo de Sánchez se enmarca dentro de tierras desérticas, fronterizas, pobladas por moteles de mala muerte, gasolineras solitarias y autopistas desoladas. Un espacio reducido reflejo de las singularidades más corrompidas del individuo. El segregacionismo, la corrupción, la brutalidad, la impudicia más despreciable y el extremismo religioso. Mola. Suena bien, ¿no? Está bien. Que os mola, tú te ya habéis decidido casi. No, yo me quedo con la segunda al final, ¿eh? ¿No te gusta la de Germán? Ya te digo, es que donde se pongan unos buenos ángulos picados, vale, que se quiten lo demás. Yo me quedaría con la de Germán porque siempre una apuesta segura. Además, no tengo nada de este hombre, me gustaría empezar por algo. Uh-huh. Pues nada, me quedo con la duna número 12, que sabéis que sigue en Moviola y... Y ahí que sí. Trata el tema gótico. Sí, sí. No, venga, me quedo con Tú me has matado. Venga, va. Así como regañando. Que tiene pinta chunga, ¿eh? Necesito chunguearme un poco. Es demasiado. Necesito chunguearme. Chunguearme. Es un nuevo término que me apunto por aquí, ¿eh? ¿Tú tienes alguna favorita, madre? ¿Cambio? ¿Madre? ¿Madre? Me quedo con la última. Tiene 78 páginas a color, cartoné y por solo 15 euros. Tiene una buena proporción cantidad-precio. Anda, está bien. La relación... Come al peso. Al peso, claro. Está bien. Un buen criterio de madre. Así que... Ya para casa. Muy bueno, ya está. Me parece que... Ahora hay que despedirse, ¿no? De esta señora. Yo me da un poco de miedo, pero bueno, que... De perdidos al río. Pues sí, madre. Ahí. Que hasta la semana que viene y... Cuídate. Me alegro de que hayas vuelto, petardo. Intenté suplir tu ausencia burlándome de la mala dicción de la máquina de café, pero no es lo mismo. Hasta la semana que viene. Adiós, madre, cuídese. Vas a comparar la dicción de la máquina de café con la mía. Por favor. En Moviola, por supuesto, todas estas novedades y sí. Muchas más cada semanita. En el barrio San Luis, que creo que no lo he dicho hoy. Ah. En la calle Minas de Gádor, número 5. ¿Cómo llegar a la calle Minas de Gádor? Pues a través del Google Maps, por ejemplo, con los callejeros. O si lo hacéis al modo Miguel Ángel, como nuestro colega, pues ya sabéis que si está en la estación de bomberos, por ejemplo, te vas para carretera de Ronda, tira a la derecha y la primera boca que hay también a la derecha. Y luego todo tieso. Antes de llegar a la paradería, a la izquierda hay un. Sí, aquí cuando se pregunta te llevan. Sí. No te malindico. Cuando vas perdido, preguntas y siempre hay un señor que te dice, pues mire, gire hacia todo recto, luego dos bocacalles para arriba, otra para abajo y luego pregunte ahí, le van a indicar. A mí me gusta cuando digan, no tengo una casa, te acompaño y se viene conmigo. Eso que también me ha pasado a veces. Sí, sí, es genial. Pues venga, cambiamos de tercio, ponemos la luz flojita y naturalmente ya está aquí Sebastián. Entra en el estudio central con la bandejita de plata y la copita, naturalmente. Y ahí estamos ya con Felipe V, que patrocina la sección con más clase, elegancia y buen gusto de la radiodifusión almeriense. ¿Qué digo almeriense? Andaluza, nacional. ¿Eh? El programa este de Javi, esta parte de Javi tiene más clase que el Quintero cuando se pone ahí. Hombre, tío, te diré, no hay color. Se lo está llevando, se lo está llevando. Javi Sánchez con su pijamita beige de entretiempo. Qué fondo de armario tengo, Sí. Qué fondo de armario tengo. La verdad es que sí, es espectacular. La ropa de trabajo poca, pero no, todo lo que sea. Ropa de casa. Por ropa favor. Que sea fácil rascarse. Todas las partes del cuerpo. Qué ordinariez, de verdad. Te voy a echar el palacio. Es que no puede ser. Os he dicho que tengo que subir mi nivel de chunguería, venga. Sí. Pues nada, al piano, nuestro querido Fermín, que no pasan los años por él, está cada día más joven, más hermoso también. Sigue interpretando. Sí, me dijo un día, te voy a decir el título, Piltrafilla, Nocturno, pero vamos, que da igual. creo que se titula así esta copla. Sí, sí, sí, el nocturno de Chopin. De Chopin, nocturno. Es su favorita. Sí, señor. Y el pañuelito de mano con las iniciales, que asoma por la bocamanga o pijama. La zapatilla de paño, telita, a cuadritos, muy, muy bonitos ellos. Javi, ¿cómo estás? Pues muy importante, como siempre. Te veo, ya te veo. Listo aquí para entrar ya a coger mi obra. Venga, que yo voy a poner el anís del mono, me he traído yo. Sí. Dile a Sebastián que te vaya poniendo algo mientras yo estoy entrando en materia. ¿Quieres anís, Juanma, mientras el no, Felipe Quinto? No, no quiero el anís de Javi. No, si es el mío. Ah, entonces sí. Si Javi no suelta prenda. Echarle un copazo. Yo me traigo yo el anís. Venga, va. Bueno. Adelante, Javi. ¿Ahora crees cómo te comen la sopa? ¿Cuál es el...? La obra escogida de hoy es El arte de volar. Bonita. De Antonio Altarriba y Kim. Hoy tenemos una gran obra. Muy, muy interesante. Muy interesante, además. Hoy queremos acercar a los oyentes una obra que fue nominada para el último Premio Nacional del Cómic y que por méritos propios se ha convertido en un trabajo que referencia de manera inmediata a sus dos autores. El arte de volar se inicia con un triste y crudo hecho real, que es el suicidio de Antonio Altarriba, padre del guionista de la obra, que se lanzó al vacío desde un cuarto piso de la residencia geriátrica en la que vivía voluntariamente para poder, según dijo él, al fin volar libre. A partir de su muerte, Antonio Altarriba, hijo, elabora la crónica de su vida y de toda una generación de españoles, delatada a través de las circunstancias y los sentimientos de su padre, quien a pesar de tratar de dirigir su destino, se vio siempre arrastrado por los acontecimientos que la historia de su país, que es el nuestro obviamente, le mandó vivir. El padre de Altarriba, un desterrado, al igual que tantos otros perdedores de la guerra, fugitivos, exiliados, prisioneros en campo, luchará en la resistencia francesa, regresará a la España vencida para asumirse en el multitudinario exilio interior de los miles de españoles que se quedaron, vivirá la pactada caída del régimen 40 años después, la restauración monárquica, la nueva democracia, pero sin encontrar nunca el horizonte del otro mundo por el que siempre continuó luchando. El relato, muy bien documentado, es intenso a la hora de retratar la condición humana, pero también respetuoso y sincero, y trata quizá de buscar los motivos o la coherencia a muchas de las decisiones de su padre, sin entrar a juzgarla, pero la que a modo de espejo se representa una despiadada y negativa crónica de nuestro siglo XX español. El encargado de dibujar el cómic no es otro que Kim, veterano de la revista El Jueves, y autor del único personaje que sigue en activo en esta publicación desde el número 1, desde hace más de 30 años, que como todo el mundo sabe, Martín el Facha. Es bastante curioso ver a Kim cambiando de registro y pasar del cómic humorístico a otro totalmente diferente. Sin embargo, su reconocible estilo está patente en todo el cómic, que aunque resulta efectivo para la historia que se narra, no se puede evitar creer que se está leyendo un cómic del jueves. Y quizá hubiera sido más interesante escoger a un autor o un dibujante menos encasillado gráficamente, aunque en cualquier caso, su dibujo pues sigue una línea, como digo, que casa bastante bien con la historia que se cuenta, usando un blanco y negro con unas tonalidades de grises que no es otro que el gris de la época, de aquella época del nodo de aquel que se veía en los cines. En definitiva, es una obra que muchos comparan ya con El Maus de Art Spiegelman y que el propio guionista de la historia recomienda su lectura solo a aquellos lectores que no leen por simple entretenimiento, ya que se dirige deliberada, definitivamente y de forma exclusiva a un público maduro mentalmente. Sí, señor, una completa y muy intensa obra escogida esta semana, con mucha sustancia y mucha historia, sobre todo. No ganó al final el Premio Nacional del Cómic 2009, pero estuvo nominado. Estuvo ahí. Perfecto, pues recogemos el saloncito. Sebastián no ha vuelto desde que dejó la bandejita aquí hace unos minutitos tan solo, porque está pluriempleado, ha ido por el perrito a la escuela de adiestradores. Gracias, Javi. De nada. Vamos a por el consejo. Esta semanita no puede estar Santi Girón. De eso te has librado, Javi. Claro. Porque con la moña que ha empezado. Nos hemos librado todos, yo creo. Está en una conferencia y bueno, ya nos contará la próxima semana. Es por esto que nuestro maestro B, Juanma Beltrán, está calentando ya para ofrecernos un sensacional consejo. Una semanita más. ¡Salta la banda! Atención, amiguitos. ¡Hazlo! O no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Anuncio que hoy no hay microverso, No, vaya, hoy me siento discriminado. La perla de la semana. Oh, Dios. No, ya diré yo luego. Vale, vale, vale. Pues yo, tomando un poco de referencia lo que siempre nos recomendó nuestro maestro Santiago Girón, nuestro maestro oficial, titular, pues voy a plagiar a otro autor, así que me consejo. Aquí que fue un gran consejo. Plagiar lo grande que algo queda. Sin complejos, claro. Sí, no, me ha gustado, estaba revisando y he visto uno que, bueno, hemos titulado El valor del blanco del papel. Esto, no sé si a lo mejor lo hemos comentado, pero de este modo no, y me ha gustado, me ha parecido bonito. Esto nos lo cuenta Ana Bon o von Rever, no sé muy bien qué apellido es este, si sí, parece entre alemán y francés. A ver. Pero bueno, nuestra amiga Ana, que estaba aprendiendo este, había aprendido este consejo asistiendo a una de las clases de dibujo de Carlos Nine. Seguramente sí os sonará. Es dibujante, pintor y escultor argentino, nacido en 1944. Su obra ha sido publicada en innumerables países y es autor, yo creo que mundialmente reconocido, a lo mejor no excesivamente famoso sin gran público. ¿Hemos hablado hace poco de Carlos Nine? Sí, algunos recordarán que ha sido uno de los autores que dibujó ese polémico cómic Lanza en Astillero sobre el Quijote, editado en 2005. Era uno de los autores, pero a lo mejor fue por otra cosa, no, ahora mismo no recuerdo. Y bueno, pues vamos directamente al consejo, que es cortito. No tenemos consejos súper largos de estos de Santi, que nos deja extasiados, pero este también. ¿Qué no son consejos? Son conferencias lo que haces. Son impresionantes. Yo me quedo, me los pongo todas las noches para dormir, iba a decir, para que me calen más. Bueno, nos decía que no hay color blanco, más blanco que el del mismo papel. Esto nos decía Carlos Nine. Decía además que si de entrada pintan, ustedes pintan, ¿no? Supongo que a su alumno decía, si lo pintan todo, cuando necesiten un blanco en algún sector lo habrán perdido y es además irrecuperable. Por más que pinten con tempra blanca encima o lo que sea, ya no será lo mismo. Así que recordad, no hay color blanco más blanco que el del mismo papel. Claro. Este consejo es realmente recomendable, por ejemplo, sobre todo si pintas con acuarela. Evidentemente, este es un autor que no solo es de cómics, sus ilustraciones, pues, utiliza muchas técnicas y es un consejo quizás muy, muy pictórico. Sí, de hecho, a mí me recuerda a un consejo que me dio una vez un maestro de dibujo, cuando estaba aprendiendo dibujo al carboncillo, que me dijo que siempre que quería hacer, pues que está muy muy bien traído con eso, siempre que quiera utilizar la mayor luz, no hay mayor luz que el papel blanco. Oh. Es decir, no empieces, cuando ves una cosa que tiene luz, no creas que es que tienes que darle un efecto, pero simplemente, o sea, lo de alrededor lo va difuminando cada vez más grises, entonces eso siempre va a ser el punto de luz más fuerte que tenga. Entonces aquí va a pasar lo mismo, es decir, no, por mucho que, como dices, te esfuerces en echar luego 67 capas de témpera blanca encima, no es lo mismo. Olvídate. No, claro, claro. Y ya en la cuerda, efectivamente, ya ni te cuento. Sí. Eso no tiene que ver. La acuarela blanca es la cosa más. Es como el plastidaco blanco que de los plastidacores. Que ni es blanco, ni es blanco. Yo creo que no lo utiliza nadie en la vida. Hombre, si te pones a pintar sobre papel reciclado, este gris amarillento, evidentemente no, pero bueno, aquí se puede hacer eso. Fíjate, yo de niño cuando dibujaba, no le había sentido al lápiz de color blanco o a la cera blanca sobre el folio. Es decir, no le había ningún sentido. Realmente que tampoco pintaba encima de los otros. Realmente es que, bueno, claro, es que ese es el problema. El lápiz blanco, si se utiliza, yo por ejemplo lo utilizo mucho. Para darle uniformidad a los colores, es como si tú utilizas rojo, amarillo y naranja y tal, lo vas poniendo encima. Si luego le das una capa de blanco, se queda como si fuera una pegatina, se queda perfecto. Ya, vale. Yo creo, está hablando de unos lápices buenos, acuarelables, de marca. Hasta ya no sé si la cera. Iba a decir la marca y todo. Que bueno, puedes decirlo, no, decirla, pero, puedes decirlo así. No hace falta. Si cualquier persona que se deja un dineral en lápices lo va le va a decir la marca. El tema está en eso, en que efectivamente, por ejemplo, el tema de cera y tal, es verdad que pintando sobre superficies que no sean de color blanco, si le sale, por ejemplo, para resaltar los brillos, porque como decimos, nunca un blanco, o sea, el blanco es el brillo perfecto, la luz perfecta. Claro, que yo me refería a carioca, que no tengo problema, señores de carioca, por los carioca rotuladores blancos también era la cosa más estúpida que he visto dentro de una caja rotuladora. Carioca blanco, claro. Sí, había blanco, perdona que te diga, pero sí había blanco. No lo utilicé, siempre lo utilicé nunca. Pero se ha sufrido, chicos. Gente que controla bien los carioca. Oye, estuve el otro día en el blog de Frank Carmona, que coloreó su personaje, la oveja samurai, con carioca. Oye, qué chulo se le quedó, tío. Yo nunca he conseguido, porque es que de verdad que se nota demasiado el trazo y puede quedar un poco infantil, cutre. Y este tío hasta eso lo controla bien. Muy bien. Pasaba por la oreja caliente. Pues ha sido el consejo, la recomendación y la mini tertulia incluida también, por supuesto, acerca del rotulador color blanco, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. La perla de la semana, la frase de la semana, pronunciada por un dibujante súper conocido para todos nosotros, muy conocido en medios, dice así: si te quieres dedicar al cómic por ganar mucho dinero, dedícate a otra cosa. Ahí lo dejo. Vale. ¿Quién habrá dicho esta frase? Se lo voy a preguntar, mira, al oyente que está esperando ahora, después de despedir a este consejito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Atención, oyente al otro lado del hilo telefónico, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, aquí estoy haciendo las labores de la casa. O sea que estás de labores domésticas, sí, esta sí. Mañana, muy bien. ¿Y qué vas a poner de comer? Pues yo lo que diga mi mujer. Ah, vale, que tú cocinas, pero ella es la que decide. No cocino nada, en absoluto. Ah, no cocinas nada. Detesto la cocina. Ni ayudas tampoco, ¿no? Pero hago todo menos cocina. Ah, vale, pues nada, suerte que tienes, ¿eh? Pues a algunos nos toca también la cocina. A mí es lo que últimamente sí me gusta. Para hacer la contra, nada más. Bueno, este oyente... Hola, Pablo. Exacto, se titula Pablo Barroso, que es conocido y veterano también. Un clásico. ¿Tú sabrías decirnos, antes de entrar en el concurso del cómic al cine esta semanita, ¿quién pronunció la perla? ¿Quién crees tú que pudo pronunciar esa perla, la frase que he comentado yo? Pues ahora mismo no... Es un dibujante, dieron una pista. Es un dibujante y muy muy conocido por ti. De hecho, es como de la familia para ti últimamente. Pues... Está muy cerca, además. ¿Beltrán? Correcto, un aplauso, por favor. Un aplauso para Pablo Barroso. Juanma Beltrán dijo esto. Sí, una frase que... Está guay cuando los periodistas tienen una especie de instinto básico. Para tú dices un montón de cosas y ellos sacan una cosa que se convierte en titular. Y es impresionante, ¿no? Supongo que salvando a la distancia a Ronaldo le pasa lo mismo. Sí, o a cualquiera de los otros. Era un poco de refresco, a ver, no creo que nos dedicáis. Me preguntaban un consejo para los dibujantes nuevos y era un poco diciendo que se dedicasen a esto por vocación. Que esto es un trabajo, no lo parece, pero es duro. Es muy duro. Es complicado en el mercado español, sobre todo, y que si se meten aquí a trabajar para dibujar cómics, para ganar dinero, pues siempre es mejor montar una empresa u otra cosa, porque no. Claro. Quien quiera leer la entrevista íntegra, puede comprarse la voz de media de ayer. Exacto. No, de antes de ayer, mejor dicho. Y ahí viene. Sí, por cierto. Tiene más futuro hacerse banquero. Por ejemplo. Mucho más, sí, señor. Por cierto, compañeros del diario La Voz, con todo el cariño del mundo, sí. Se llama Juan Manuel Beltrán. Ahí se estaba bien puesto. Al pie de foto venía José Manuel Beltrán. Sí, esa fue la presentación, exactamente, presentación del concurso de cómics. Fue una... Un lapsus. Eso lo pusieron el periódico del viernes. Lo pusieron José Manuel, pero bueno. No pasa nada, que somos amigos, ¿eh? Somos amigos. Pues venga, vamos, del cómic al cine, tenemos el cortecito preparado, el que presuntamente acertó Pablo Barroso aquí presente. Ahora lo vamos a confirmar. Tenía su cosita, tenía su morbito y era distinto. Y vamos a escucharlo de nuevo, si te parece, Pablo. Vale. Venga. Bueno, señor, yo... le he traído esto. ¿Regresó papá? ¿Sigue enfadado? Te escapaste. Efecto incluido, el efecto está guapo. Claro que sí, estuviste de nuevo en TV. Myers, ¿eh? ¿Tienes nombre de pila? Myers. No lo veas así, odio que lo vean fijamente. John, John Myers. Bueno, dime, John. ¿Qué me ves, John? No, nada. Nada, en serio. Código rojo. Alerta. Código rojo. Es nuestra canción. Vámonos. Bueno, lo más digno del doblaje es la sirena final. Pues me está empezando a molar un montón el doblaje este de sudamericano. Y el efecto también es dignísimo, el del principio de C. Pero es que me hace mucha gracia, ¿no? Bueno, Pablo, dime por favor, ¿cómo has podido acertar el título, tío? Bueno, primero deciros que soy un pelín puñetero. ¿Por qué? Pues porque lleváis unas cuantas semanas poniendo las cosas relativamente sencillas. Sí. Y claro, yo me pongo a escuchar el programa tranquilico, el miércoles. Digo, venga, vamos a ver si con el nudo ese en el estómago que tenemos los que nos examinamos, porque ya es como un examen. ¿Vale? Sí. Bueno, pues cuando llega la sesión, escucho el fragmento y dije, pues, mi P, punto suspensivo, idea. Ya te digo. ¿Vale? Ya es hora infantil. Bueno, pues con esto lo digo, pues lo dejo para la semana que viene. Pero luego ya por la noche, en la soledad de la noche y con la perspectiva del tiempo, digo, vamos a reoírlo. Me pinché el enlace en la duna, en la página de la duna. Sí, señor. Pero con la, sabiendo que no iba a ganar, porque ya era de noche y bueno. Sí, lo es que me escribió a las 2 de la mañana, sí. Era más por satisfacción personal. Me pongo, lo escucho, saco una clave, saco una pista, que es el nombre este de Mike Myers. Anda, Myers, claro, ¿eh? Claro. Y dije, y me puse a investigar. Otros concursantes iban sacado así, a base de Google y de documentación. Sí, sí, sí, sí, señor, sí, señor. Pablo de Córdoba, hay un tal Pablo de Córdoba. Pablo García, de Córdoba. Que ha tirado de por ejemplo, la de Popeye, la sacó así también. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, por el caso es que yo me pongo, la escucho y digo, vamos a buscar esto por internet. Encuentro una pequeña pista, ¿vale? Parece que puede ser Hellboy. Me descargo la película en latino. Ojo, vale. Ojo. Busco el fragmento de la película. Cuando la encuentro, miro el reloj, a las 2 de la mañana. Digo, esto no, ya no son horas, ya esto no es sano. ¿A qué hora empezaste? A las 2 de la mañana buscando la película, esta no es sano. ¿A qué hora empezaste, Pablo, a buscar datos más o menos? No, fue lo pongo a buscar, paro, me voy a cenar, sigo. Ah, vale. Vale. Que no fue de seguido. Ya. Bueno. Y finalmente pues eso. Y ya puse el correo pensando que yo no iba a ganar. Pero vamos, que al final pues mira, pues ha tocado. Me siento sí, en parte... ¿Cómo te lo has currado, Pablo? Sí, señor. Un aplauso, por favor, para Pablo Barroso. Espectacular, espectacular. Luego he leído que se ve en el podcast este, el podcast, como se diga, ajá, que otra chavala, Ruth, que me parece sí, que es Barcelona, ¿puede ser? Sí, sí, sí, pero lo escribió un poco más tarde. 12 horas más tarde que tú. Un poco más tarde. 12 horitas. Mandarle un saludo desde aquí. Claro. Pues te está escuchando, un saludito para Ruth. No puedo evitar en sentirme en parte responsable del periplo este que has tenido que hacer. Pero es que me hizo gracia ponerlo en la tienda. No, pero también tiene su cosa. No está tan sencillo de... Pero tiene la gracia de la avispa. En el aguijón, ahí mismo, sí. Bueno, va. Pues, Pablo, enhorabuena doblemente, por esa labor tuya de documentación, de currelo y de amor propio, fundamentalmente, de fuerza de voluntad, y decir, no va a poder conmigo esta gente, hombre. Esto lo sé yo, y mira, y al final, pues el premio, la recompensa. Yo tengo dudas contigo, es decir, ¿tú eres de Superbonetes o de revistas? Me quedan tres números de la Duna. Tres numeritos, a ver. Tres números me quedan. ¿Qué tres numeritos son? Me quedan el infantil. Sí. Me queda el mudo, el de... El, sin palabras. El 8, sin palabras. Palabra exactamente. Sí. Y el de vacaciones. Y el de vacaciones. Bueno. Entonces, yo he pensado hacer lo siguiente. Atención. Si se puede. Es que piensa y todo, Pablo Arrosa, es que es tremendo. Yo me ha dado a mí, estoy crecido, vamos a ver. Voy a coger la entrada del cine. ¿Sí? Y de los dos números, ¿sí?, que me corresponden, me voy a quedar con uno. Y sí, el otro se lo mandáis, si es posible, a Ruth. Anda, no, oh, vea. Por favor, vamos a aplaudir a Pablo Barroso, hombre. Qué barbaridad, qué detallazo. Claro, porque han sido los dos únicos esta semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no suele pasar que haya dos solamente. Sí. Pues Ruth, supongo que estará súper encantada. Pues le preguntaremos, hombre, qué detalle. Bueno, pues le preguntamos a ella la que no tiene, ¿no? Para que no le llegue uno repetido. Claro, ¿no? Claro, claro, que elija ella. Y dos entraditas Cine Monumental para ti, que te esperan aquí en Candil Radio. Y creo que algún número pendiente de otras semanas también te espera aquí, Pablo. Sí, tengo un par de ellos. Es que pero no dime, entonces, de estos tres, ¿cuál quieres tú? ¿Me has dicho? Me da igual, así que ya voy a por los dos que faltan después, así que... Vale, pues número dos directamente. Venga. El número dos. Adjudicado. Que además quedan poco antes de que se agoten, que está casi descatalogado. Sí, señor. Pues escucha atentamente porque vamos a por el corte válido desde ya y hasta la próxima semana. Hay que, como siempre, adivinar para los nuevos o nuevas el título de la película. Película relacionada con el cómic, siempre. Que se puede extraer de este cortecito. Atención. No te oye, cielo. Ahora le domina la sed. Vaya, ¿qué es esto? Tu valioso suero. ¿Cuánto hace que no te ayudas? ¿12? ¿13 horas, tal vez? Seguro que te mueres por un sorbito, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Te arde la sangre? Pruébalo. A lo mejor te gusta. Gracias, pero prefiero lo auténtico. En todo caso, creo que no volverás a necesitarlo. Es una lástima. Veré en lo que te has convertido y lo que podrías haber sido. No tienes la culpa. En fin, con todo lo que ha ocurrido, es tu lado humano lo que te ha hecho ser débil. Debiste obedecer a tu sangre. Di lo que quieras, pero te aseguro que estás muerto antes de que salga el sol. Lleváoslo. Pues han faltado los títulos de crédito. Sí, vamos. Del final. Lo estamos regalando, señora, lo estamos regalando. Lo estamos dando, porque... Pablo me mata, porque... Pablo, este no puede, pero seguro que lo sabes, ¿no? Me suena, ahora mismo tendría que... Me suena nada más. Hombre, está bien, mira. No me mojo. Vale. Ah, vale. No es tan chollo como pensábamos. Bueno, de todas maneras, tú el que dijiste que puedes decir sí, claro que lo sé, como no te lo vamos a preguntar, porque queda estupendamente, ¿no? Claro, me lo sé, pero vamos, me he mirado. Perfecto. Esta semanita puedes dormir tranquilamente, que no puedes participar, así que relájate, ¿vale? Vale. Y a la próxima de nuevo al pie del cañón, como debe ser. Pablo, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, compañero. Gracias a vosotros. Hasta luego. Del cómic al cine, quien lo sepa, ¿qué debe hacer desde ya? A ver, que no, pues no tiene, acuerdo. Seguramente pues va a tener que llamar por teléfono, que es lo más rápido, 950 30 30 00. Según el Javi, estaba poniendo cara de decir, madre mía, qué fácil esto, madre mía, es qué un fácil chollo, esto. Es un esta semana lo hemos regalado. Da una pista, no das pista. Y entonces, no, porque más pistas ya, si la tiene bastante con todo lo que ha oído. Entonces, esto va a ser un poquito, va a ver, más rápido. Está sonando los teléfonos, me parece ya, Está sonando. Empezando a sonar ya. Madre mía. 950 30 30 00, por si acaso el que está llamando se equivoca. Y también puede escribir, por supuesto, a info.laduna@gmail.com o a diaderadio@candilradio.com. Si toca al portero del segundo, que era de segundo la... segundo D, blanco, sí. Pues seguramente Antonio te recibirá vestido de alguna cosa rara que... Sí, pues mira, esta semana voy a ir vestido con la equipación oficial del Real Madrid. Oh, y el número 9. Qué bonito, qué bonito. Sí. Y botas de multitaco también. Recuerda que no hay más blanco que el blanco del papel. El blanco del papel. Qué bien traído. Qué bien traído, Sí, señor. Estás en toda la cara. Pues, amiguitos, el cómic al cine pone casi el colofón, y digo casi porque el colofón definitivo lo pone el disquito dedicado de la semana. Sí, empieza a sonar así, con mucho ruidito. Sí, bueno, un ruidito porque un directo de 70 años, 78, si no me equivoco, de Link Gray, el padre del Power Chord. Con la canción, bueno, el Power Chop, para que no lo sepa, fue un estilo de tocar que de eso es que luego el punk y el heavy. Sí, señor. Y la canción se llama Rumble. Con tu pepa, tías largas. Maestro Link Gray. Qué gafas, temazo. Gafas modelo uva oscuras. Nos vamos a ir despidiendo esta semanita desde el planeta Duna. Gracias a Santi Girón en la distancia, David Caparrós, su foto en el cartón de leche. Impresionante momento este. Gracias también a Moviola. Y gracias a Pablo, el oyente ganador. A todos los que están ahí, a Felipe Quinto, a Anís del Mono hoy, a Mirinda, y a Javi Sánchez y Juan Beltrán. Compañeros, la semana que viene más. Yo creo que sí, pero a lo mejor. Pues un abrazo muy fuerte. Hasta luego.